¿Qué hago llegando a casa? Es la pregunta de siempre. Entre sus cuatro paredes y esa cama indecente, llevo una vida de perro, pero eso a nadie le importa. Mi soledad me soporta hasta cuando hago el amor a solas, mirándome al espejo. He descubierto un extraño, porque al fin y al cabo yo mismo no me conozco. A nadie le debo nada, miseros ideales que no he cumplido con pagar sus reales. Y así, mientras tanto, iré recorriendo sola.